Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por ingresar a este escenario y ser parte de este gran encuentro con la música ecuatoriana. Quiero contarles que hoy están dos grandes guitarristas aquí en los estudios de la radio para que contarnos, compartirnos algunos de los eventos que van a desarrollar. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que siempre esta es una oportunidad para acercarnos a los creadores, a los artistas, a los intérpretes, a los compositores que tiene nuestro país. Y le invito a que usted saque papel y lápiz para que pueda anotar o su agenda que tiene para que de esa forma siga consumiendo arte y cultura. Propuestas que hacen nuestros artistas para que usted tenga esa bondad, esa amabilidad de asistir y dar realce a estos eventos. Nos vamos con el siguiente segmento y les cuento de quién se trata. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y antes de presentar a nuestros invitados, quiero saludar a todos aquellos que también me acompañan a través del Facebook. Gracias a aquellos que están conectados con Laura Ríos Armijos. Un saludo para Sofía Natalia Abad Armijos, Alexander Montoya Suárez, a Luisa Maniego Muñoz y que están viendo este programa. Un abrazo para Alexander Montoya Suárez, quien nos dice un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Felicidades por tan bonito programa. Gracias realmente a todos ustedes y también al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, ex director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está conectado con Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora sí les cuento, a ver, ya tiene su papel y lápiz. Es importante de que usted también pueda tomar nota para que asista a estos eventos. Voy a iniciar sin orden de importancia, simplemente lo voy a hacer, dar la bienvenida a Hugo Noriega. Él es un guitarrista que está preparando un gran evento para que usted pueda darse cita. Este evento se va a desarrollar el 5 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es un gran homenaje que se va a hacer a un artista muy reconocido, Paco de Lucía, un multifacético que ha dado a conocer a su país y al mundo diferentes géneros musicales. Así que aquí vamos a estar conociendo todos esos detalles. Y también está con nosotros el maestro César del Carmen, quien nos va a contar sobre el segundo encuentro de guitarras, figuras emergentes, que ya se viene la final. Y bueno, nos va a contar todos esos detalles, el evento que se va a desarrollar en Guitarrería Cabero. Así que, mis estimados amigos, ya es importante que recuerden cuál ha sido ese proceso que se han venido desarrollando y que es importante también apoyar a los nuevos talentos. Así que voy a empezar con usted, mi estimado Hugo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Un agradecimiento muy especial a tu programa, por la invitación a la Casa de la Cultura, que ya son más de 30 años que venimos trabajando juntos en el desarrollo de la música instrumental, sobre todo de la guitarra, que me han abierto siempre sus puertas desde cuando yo tenía 16 años. Entonces, quiero agradecerle al presidente, al doctor Camilo Restrepo, que ha acogido de muy buena manera este homenaje muy sentido a mi ídolo, amigo y maestro Paco de Lucía, del que yo tuve el gusto de, cuatro meses antes de su muerte, abrir su concierto, su ritual de flamenco. Entonces, yo aprendí a tocar la guitarra por la figura de Paco Lucía. Entonces, es por esto mi sentido homenaje de cada año, cada febrero o el mes que se pueda realizar, estandarizar esta fecha, ¿no? Porque él murió el 25 de febrero en Cancún, en México. Entonces, fue un sobre todo para mí, un golpe terrible, ¿no? Porque la guitarra quedó huérfana de ese... de esa magia que él emitía, que él desarrollaba por el desarrollo del flamenco, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes. Y bueno, la Casa de la Cultura está empeñada, como siempre, en apoyar al artista ecuatoriano, ¿no? Tiene sus núcleos también en todas las provincias. Y eso es muy bueno porque Así se evita este asunto que yo siempre trato de decir y de inculcar en la gente que se trata de monopolizar al arte, ¿no? Entonces hay instituciones, por ejemplo, que crean sus propios grupos sinfónicos y cosas así. Entonces hay músicos que se quedan fuera. En cambio, la Casa de la Cultura lo que está es incentivando para que todos los artistas que salgan ya graduados del conservatorio, de institutos musicales superiores, puedan hacer su desarrollo musical. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a César del Carmen, que ya nos acompaña y está listo con su guitarra, porque hoy vamos a escuchar en vivo y en directo música. Así que gracias a todos por estar conectados, gracias a Giovanni Arévalo también y a Antonio Silio Núñez por mirarnos a través del Facebook. ¿Cómo estás, Laurita? Para mí, como siempre, un gusto venir acá y conversar, hacer una tertulia musical con estas inquietudes guitarrísticas, como es el segundo encuentro de guitarras que se llevará a cabo este día sábado en la Guitarrería Cabero, y un programa que tengo conjuntamente a Pedro Barreiro el día de mañana en Tumbaco. Bueno, ahí nos vas a contar todos los detalles mágicos. Vamos a ir intercambiando pues este diálogo. Hugo, yo quería que usted nos comente sobre este personaje, Paco de Lucía, que también hemos tenido el gusto de tenerlo aquí en Ecuador, conocer sus nuevas técnicas, esa pasión por la música, también de alguna forma el respeto que él tenía a la música y esas diferentes géneros que pudo mostrar a su país, que pudo mostrar al mundo a través de la guitarra. Sí, bueno, soy un conocedor de toda la vida desarrollada por Paco Lucía, ¿no? Yo soy un seguidor no solo de su música, sino también de su ejemplo de vida, de su pensamiento, que siempre fue similar al mío. Entonces, Paco Lucía viene de una familia a sí mismo de bajos recursos económicos. Yo tengo su libro que me compré justamente en un viaje que hice en el 92. Siendo tan fanático de su música, fui hasta Algeciras a comprar un libro que salía recién editado de un autor norteamericano, Cohen. Ahí habla de la familia de Paco Lucía y toda su historia, donde el padre, que era muy severo, ¿no?, era muy muy drástico, muy fuerte en temperamento, trataba de ver de todo su clan de hijos quién tenía el más talento que él para desarrollar el flamenco, ¿no? Porque en Andalucía se vivía del flamenco. Porque esto lo aprendió de su padre, hay exacto, que recordarlo. Exacto, y también de los gitanos, de los flamencos. Paco Lucía se fue desarrollando, solo así como me desarrollé yo con la familia, con los músicos del vecindario. Parecida a la vida. Entonces, Paco Lucía, desde muy pequeño, porque después de tener a su hermano mayor, que era guitarrista de flamenco también y acompañante del canto, luego de tener a su hermano, que él fue el último, ¿no?, pero a su hermano Pepe de Lucía, que desarrolló en cambio el talento del cante flamenco, y luego tener a Ramón de Algeciras, pues Paco se sintió como que estaba completamente limitado, porque estaba con joyas de flamenco, porque ya eran figuras de ellos. Pero Paco Lucía poco a poco fue desarrollando su propia técnica y se dio cuenta que el flamenco estaba muy arraigado en el folclore propio de Andalucía y no tenía esa fuerza como para salir y la guitarra sacarle de los tablados flamencos o de una vida un poco más ordinaria, sacarlo ya a las grandes salas de concierto, pero con una música más desarrollada, con una música más, se puede decir, sofisticada, ¿no? Con una armonización, con escalas, con estudio de, ciertamente, de todo el diapasón, porque antes solo se lo tocaba de la mitad para abajo a la guitarra, ¿no? Se lo ponía un puente y se tocaba restando 3-4 entrastes de la guitarra. Entonces Paco Lucía fue desarrollando su técnica hasta la manera de sentar de él, que es anatómica, lo hace que todo el mundo lo empiece a seguir. Y así es cuando desde el año 65 él no solo era compositor, él empezó siendo intérprete de temas justamente latinoamericanos. Hablemos por ejemplo de Malagueña de Lecuona, que es un tema de Ernesto Lecuona, cubano, de padres españoles, pero al final nacido en Cuba. Luego hablemos, por ejemplo, de Tico Tico, Amapola, temas de Roberto Carlos, de temas también de ¿cómo se llama este cantante argentino? Que se me ve el nombre, pero bueno, de Piero, temas de Piero. Entonces, Paco Lucía empezó a jugar un poco con la música latinoamericana y conjuntamente con su música flamenca fue desarrollando su propia técnica, y es así cuando Paco Lucía emprende su carrera hambrística, que yo le digo a nivel humorístico, porque en realidad lo que él quería era crecer rápido y darle de comer a su familia, ¿no? Porque en España en esa época, hablemos de la guerra civil y todo lo demás, vivían en épocas, en tiempos precarios. Entonces Paco Lucía, con su talento, fue reconocido por un gran empresario y lo llevó a Estados Unidos con un grupo, se llama El Greco, ¿no? Una compañía de danza flamenca. Y es cuando en California empieza él a figurar, ¿no? Siendo la tercera guitarra del grupo, él empieza a figurar porque faltó uno de los guitarristas principales, y El Greco le dice: bueno, Paco, ¿qué tal si tocas algo tú solo? Entonces Paco dijo: no tengo repertorio para tocar solo. ¿Qué te parece La Malagueña de Lecuona? Ya, toca La Malagueña. Y tocó La Malagueña ante la televisión y todo. Entonces fue tan bien a Paco en esa presentación, que está hasta en vivo en el YouTube ahora. Ese video yo lo vi en España antes que exista la tecnología de ahora, en el año 92. Entonces es ahí cuando Paco Lucía, sin darse cuenta, empezó ya a tener, desmarcarse. Desmarcarse, empezó a tener, ¿no?, la fama y empezó a crecer. A desmarcarse del resto de guitarristas muy buenos, ¿no? Del flamenco y de la música clásica también, porque a Paco Lucía lo quieren encasillar en que es el mejor guitarrista de flamenco, de la guitarra flamenca, pero hablemos, por ejemplo, que Paco del Lucía, jazz también, de la música clásica, del flamenco, muchos géneros que también lo recuerdan, de lo que estaba leyendo en los últimos datos. Sí, por supuesto. Antes de seguir conversando sobre este personaje, yo quiero pedirte a ver si es que nos ayudas con tu guitarra en este momento también, a través de este programa, poder hacer ese homenaje que usted lo va a desarrollar ya aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a ver qué. En vista que Quito, poco a poco nos han ido quitando nuestras tradiciones españolas, ¿no?, nuestra cultura iberoamericana, yo he desarrollado un popurrí de pasodobles, ¿no?, haciendo también remembranza a esa época de las fiestas de Quito, las fiestas taurinas, en donde los músicos teníamos mucho trabajo, no solo los que hacíamos flamenco, sino todos los artistas. Toda la gente vivía muy bien en Quito, pero bueno, ahora se ha hecho aburrida, pero con este concierto, valga decir, que viene la alegría, ¿no? Viene los pasodobles conjuntamente con el pasacalle, porque el pasacalle prácticamente es una copia de la música taurina de ese tiempo. Thank you. nosotros gracias. A Hugo Noriega, gracias. Que presenta un evento el próximo 5 de abril, un homenaje a Paco de Lucía aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. ¡Qué maravilla! Pues bueno, ahí estamos ya conociendo la versatilidad. Hugo, no me había imaginado yo que eras zurdo, ¿no? Bueno, cualquiera a veces estamos pensando en la derecha. Ahora sí, turno para dar la palabra a Cecitar del Carmen, quien ya les había comentado el antecedente, que el día de mañana va a tener un concierto, que sería bueno que ustedes vayan, se den cita, así como también ya la gran final del segundo encuentro de guitarras, que lo hace con jóvenes, buscando esos espacios que decíamos al inicio, cuán importante es que hayan escenarios para que los chicos vayan poniendo ya a flote todo ese conocimiento que les van dando. Pero bueno, yo voy a leer por acá, hay unos saluditos que nos están dando. Alexandra Montoya Suárez nos dice un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Felicidades al programa. Bueno, yo puse ahí que nos acompañaba Cecitar. Programa, saludos desde Arequipa, la ciudad blanca. Gracias a James Luis también por escribirnos. Sería interesante saber cuáles son los materiales y características de una guitarra de flamenco. Ahí está esa pregunta, mi estimado Hugo, para que le contestes a nuestro invitado. También a Santiago Fernández, que está viendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Cecitar, tiene la palabra usted. Bueno, qué gusto. Hemos disfrutado un momento de pasodobles y pasacalles. Gracias. Muy, muy bonito, maestro. Muy bonito. Muchas gracias. Y bueno, como tú lo dijiste, este día sábado, estamos con el segundo encuentro, ¿no? No, no es final. Ah, no, la final, solo el segundo. Me no refería que todavía sigue de largo. Va de largo. Entonces, el segundo encuentro, ya, digamos, ya tenemos guitarristas que están oscilando entre los 25 años, ¿no? Están despuntando ya, obteniendo ya sus propias carreras, entonces creo que todos los artistas necesitamos espacios y de alguna forma tenemos que ser autogestar nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros también nos damos la mano, podemos contribuir algo también y hacer algo grande. Y esto es lo que trato de hacer con estos encuentros de guitarras. No solamente es un encuentro, sino encontrarnos con los guitarristas y formar una sociedad de guitarristas, una sociedad de amigos de la guitarra, ¿no? Toques jazz, toques flamenco, toques clásica, toques popular. Pero la cuestión es unirnos y formar una fuerza de guitarristas. Lamentablemente a veces andamos desperdigados cada quien por su lado. Pero es importante unirnos y hacer una sociedad. Porque hasta para tener una institución que nos respalde para hacer cualquier evento, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Entonces, eso es lo que estoy formando ahora. Y el día sábado, bueno, estaremos contando con la presencia de 4 guitarristas jóvenes. Tengo también unos artistas foráneos que vienen de Puerto Quito. No es Puerto Rico, chévere. Es Puerto Quito. Papá e hija, ¿no? ¿Ya? El primer encuentro ellos tuvieron la amabilidad de preguntarme si pueden tocar. Entonces dije, vean, los micrófonos están abiertos, pueden nomás tocar. Bienvenidos y gracias por combinarnos su arte. Entonces comenzaron a tocar y tocaron música ecuatoriana, pero con rondador, con quenas, zampoñas. Yo, antiguamente, hace años atrás, yo hacía esa música y me pareció muy bonito, y la hija tocaba la guitarra, pero de una forma bien como autóctona. Entonces me gustó bastante. Entonces les convidé, les hice una invitación, entonces me aceptaron, y qué complacido que vengan este día sábado también a compartir con ellos. Estaremos tocando también con mi amigo Jorge unos temitas, como un entremés entre los guitarristas que van a estar este día. Y te comento que los guitarristas que van a estar es Ricardo Salazar, que viene de Ibarra, Brian Kevin, que es quiteño pero está viviendo en Baños, porque está trabajando allá en colegio, y también tenemos la presencia de Vicente Rodríguez, que es catedrático en el Conservatorio Nacional, y ahora se sumó, vamos a ver, ahora se sumó otro amigo, bueno. Porque lamentablemente un amigo, Ricardo Salazar, se tuvo una lesión en la mano, entonces lamentablemente tuvo que suspender la participación, pero Francisco Molina tuvo la amabilidad de aceptarme esta invitación, así que hemos completado el cuadro, si no íbamos a quedar 3, entonces no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, y esta es la sociedad que estamos armando poco a poco y nos vamos conociendo. Fíjate, en el primer encuentro tuvimos guitarristas de 15 años, de 16 años, que tocan maravillosamente la guitarra, hermano. Y ahí ya se conocieron, ahora están compartiéndose partituras. Mateo Terán, como han, claro, tiene esa alma de compositor, ya está, compuso un pasillo, como te recordarás. Sí. Ya se han se están compartiendo arreglos, y eso es irse conociendo, saber quién, de qué contingente tienes, aunque sea para armar, quién sabe, un hornado solidario guitarrístico, ¿no? Pero tienes amigos, ¿cierto? Así es. Entonces, pero bueno, esa es una forma de decirnos. Claro. Sabemos que tenemos amistad, sabemos que tenemos unión y podemos armar cosas muy, muy estupendas. Este evento que nos estás contando, Cecita, se va a desarrollar en Guitarrería Cabero, que es la persona que te abrió las puertas y que de alguna forma te ayuda también a cumplir con ese propósito y ese sueño. Cuéntanos la dirección, porque ya están tomando nota nuestros amigos. Bueno, los que deseen ir, y espero que sean muchos, este día es sábado. Es a las 19:30. Esta Guitarrería Cabero queda en la Amazonas y 10 de agosto, el sector de Labrador. En un local de recepción es Miami a la entrada. Entonces, tranquilamente lleguen, hay parqueadero. La entrada, no hay entrada. Lo que hay es una colaboración de $5. Pero bueno, si le gusta, colabora. Si no le gusta, también. No pasa nada. ¿Sí? Puede ir a disfrutar. Vamos pero contigo. No vaya reclamando. ¿Sí? Vámonos con música. Ahora, ¿qué nos vas a presentar tú, Cecilia? Bueno, a ver, vamos a ver qué tocamos. ¿Puede ser un danzante, te parece? Claro. Te voy a bajar el micrófono. ¿Sí? Un poquito, sí, si quieres así te coge, porque sí está cogiéndonos ahora. Vamos allá. Este es un danzante con el que compuse yo, se llama Páramo. Thank you. fuerte esos aplausos, y yo digo qué privilegio tenemos nosotros de disfrutar a través de este programa de la música que saben hacer nuestros talentos ecuatorianos. Felicitaciones a todos los artistas y felicitaciones a usted también por estar conectado a la primera radio pública cultural del país. Bueno, queremos agradecerles a todos por escuchar este programa, pero yo voy a dar la palabra a Hugo para que pueda contestar y dar respuesta a nuestro amigo que nos había escrito y nos solicitaba que sería bueno que les informe las características de una guitarra de flamenco. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas. Yo he estado atrás de conseguir la mejor guitarra del mundo, que son hechas en España. La guitarra nació en España, ¿no? No hay nada que hacer. En España fue lo que se desarrolló. Lo que yo siempre digo, los musicólogos tienen la idea, se puede decir, formada como Abdón Calderón, ¿no? Que murió con la bandera en la boca y era una ficción. Lo mismo pasa con la guitarra. La guitarra dicen que viene del norte de África, pero no es así. La guitarra en realidad nació en Grecia, ¿no? con las arpas de ese entonces, de hace unos 5.000 años. Entonces la guitarra fue transformándose poco a poco, el arpa se fue transformando poco a poco, de tres cuerdas aparecieron cuatro cuerdas, y luego quisieron ponerle un brazo, y recorrió desde Grecia, desde el Imperio Griego, luego el Imperio Romano, que lo introdujo en el África, en la zona de Libia, en la zona de todo el Mediterráneo, ¿no? El norte de África. Y luego los moros se encargaron de introducirlo en España, en Andalucía, y ahí estuvo 600 años, o 800 años ahí los moros en Andalucía y en el sur de toda España. Y es ahí cuando los españoles del reino de Castilla en ese tiempo lo fueron tomando ya como de su propiedad, ¿no? Como su identidad. ¿Por qué? Porque ellos lo empezaron a cambiar de forma, le pusieron madera a la caja de resonancia, le pusieron un brazo, le sumaron, antes era con cinco cuerdas, se dieron cuenta que la guitarra puede ser más anatómica y tratando de parecerse un poquito más al piano, le pusieron seis cuerdas. Ahora hay guitarras con ocho cuerdas, ¿no? Que lo tocan en el Brasil, pero a mí me gusta la guitarra tal cual, de seis cuerdas. Y empezaron a imaginarse los ebanistas, ¿no? Que son los luthiers, a la manera de los instrumentos sinfónicos, como el violín. Entonces es así cuando este gran luthier famosísimo, el constructor de violines, ¿no? Empezó a investigar cómo se puede desarrollar un instrumento que tenga esa capacidad de que su sonido sea totalmente acústico, ¿no? Y prácticamente en ese tiempo no habían sistemas de amplificación. Entonces trataban de llegar al máximo poder que puede dar un instrumento en sonido, y es así como esos Stradivarios empezaron a sonar fantásticamente. Entonces la gente empezó en España sobre todo, a investigar cómo este ebanista, este luthier italiano, lograba ese sonido captado por su destreza en el desarrollo de la estructura del violín. Entonces empezó a utilizar maderas africanas, ¿no? Hablemos de jacarandá, hablemos de laurel, hablemos también del pino, que se desarrollaban esos árboles, esa madera se desarrollaba en Europa en ese tiempo, pero poco a poco, debido a esta tala indiscriminada de árboles para otros usos, pues empezaron a bajar la calidad de los instrumentos, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo hablemos que una guitarra flamenca lo utilizan muchísimo el laurel, el pino, el ébano, que es esa madera negra típica del centro del África, ¿no? Entonces esa madera ya se ha ido extinguiendo, ya no hay, esa madera es carísima. Si alguien quiere construir una guitarra, pues tiene que evitar el ébano y pintarle a la madera de negro para hacerle creer a alguien que esa guitarra es del verdadero ébano. Y una guitarra con ébano puro está costando sobre los $10,000, ¿no? Una guitarra de concierto. Yo he tocado guitarras en Madrid, González, Ramírez, Fleta, Isnaolas, que no me permitían tocar la guitarra si no me veía el ebanista las manos. Entonces me dice, no puedes tocar esa guitarra. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no eres guitarrista, enséñame las manos. Entonces yo le enseñaba las manos, le enseñé las uñas, y me dijo, no, tú eres guitarrista. Entonces sacaba la guitarra, me ponía a tocar, y esa guitarra, pero era como tocar un piano de verdad, ¿no? También tiene mucho que ver el barniz, no solo las maderas. Entonces, por ejemplo, hablando de justamente de esta pregunta que me haces, hablábamos con el ebanista ecuatoriano, para mí el mejor, que es Olivo Chiliquinga, ¿no? Que uh-huh. es el constructor de esta guitarra que le tengo acá. Él me hizo la guitarra con el verdadero ébano y pino, ¿no? Una madera de Manabí, que él esperó que le puedan vender, después de un terremoto que hubo en Manabí, vender una madera que había caído de la estructura de una iglesia que tenía más de 500 años, ¿no? Una de las primeras iglesias que hubo construida por los españoles en la costa de Manabí. Entonces, con ese árbol, él lo disecó, ¿no? Durante unos 5 años y empezó a construir guitarras con esa madera. Entonces, es muy difícil hacer una guitarra. Yo he querido hacer la prueba de construir una guitarra y se necesita realmente arte, cada uno con su talento. Y a esa persona que dice que cómo puede ser una guitarra construida de la mejor manera, yo pienso que debe primero exigir que el ébano sea auténtico, ¿no? Y también el asunto de los entrastes. Existen aparatos ahora sofisticados que le ponen, pero en el punto exacto del sonido perfecto, ¿no? Cosa que la digitación no pueda fallar. Eso, y básicamente a mí me gusta una guitarra delgada. No me gusta una guitarra que tenga una caja de resonancia muy, muy grande, porque no es anatómica, ¿no? Se cansa el brazo. Muchas veces hay guitarristas muy buenos que debido a esa falta de estudio anatómico pierden totalmente su virtuosismo. Entonces tienen tendinitis o tienen mal posición al tocar la guitarra. Eso también depende. Entonces, una guitarra de concierto, si la quieren adquirir, pues está sobre los $10,000. Una guitarra de concierto. Pero una guitarra como la para estudio, yo creo que con unos $2,000 ya puede tener una guitarra muy buena y digna para tocarlo en una sala de conciertos. Ahí está el reconocimiento por el maestro Olivo Chiliquinga, quien es el constructor de esta guitarra que ustedes están escuchando con los temas musicales que nos ofrece Hugo Noriega, recordándoles a ustedes que no pueden faltar al evento del 5 de abril a las 8 de la noche en homenaje a Paco de Lucía. Quiero decirles a ustedes que ahí también estará el maestro Nelson Maldonado para compartir con todos ustedes. César, sí nos gustaría que nos compartas también cuál es el gran maestro constructor o luthier de tu guitarra. Bueno, a veces eso se vuelve secreto de estado. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Es un luthier que está viviendo aquí hace algunos años ya. Tuve la casualidad de conocerle por OLX, porque estaba yo buscando una guitarra igual de flamenco. A mí me fascina el flamenco. Y, pero bueno, esa guitarra que llegué a donde era una guitarra muy... Sonaba bien. Pero lamentablemente me robaron esa guitarra. Wow. Entonces me quedé sin guitarra. Y encontré otra guitarra en OLX de igual de flamenco. Porque es una guitarra de flamenco, es difícil encontrar aquí. Entonces estaba vendiendo un señor, Roberto Ríos, allá de Guayaquil. Entonces me fui allá y le vi una guitarra Conde. Solamente le vi la pinta ya, dije, esa es mía. Le toqué, es fabuloso el sonido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahorita ya pasó de mis manos. Estoy ahorita con esta guitarra de Miguel Sandoval, que es ya tiene una pinta más de guitarra clásica, ¿no? Porque más tiene más resonancia, más cuerpo. Entonces yo tocaba la guitarra flamenca como que es más chillona. Pero para enfrentar temas de índole clásico, como que te hace falta una guitarra clásica misma. Entonces... ando por esa disyuntiva, ¿no? Entonces, utilizo, si voy a tocar música flamenca, utilizo la guitarra flamenca, y guitarra clásica con la guitarra clásica, porque algo, entre las dos guitarras, no, en cuestión de sonido, no puedes utilizar para cierta música. Bueno, vamos a recordarles que César del Carmen tendrá un evento del segundo encuentro de guitarras, figuras emergentes. Esto será en Guitarrería Cabero este sábado a las 7:30 de la noche. Pero también hay otro evento que sí lo vas a recordar tú, César, que es el día de mañana. Sí, esto es... Disculpa que vaya a ver en el teléfono, porque es un evento que está organizando Pedro Barreiro allá en la... en Tumbaco. Entonces es en el Café Arte. Entonces la gente que esté allá en Tumbaco, tranquilamente el día de mañana vamos a estar haciendo un duelo de guitarras, ¿eh? vamos a dar de guitarrazos. Pedro y yo. Entonces, creo, ¿a qué hora va a ser? No sé cómo está estipulado, si toca él un tema, yo toco otro temita, no sé cómo está organizado eso. Lo iremos viendo ahí. Esto es a las 8 de la noche en Café Arte, ¿no? Así que tranquilamente la gente de Tumbaco puede acceder. Yo pienso que la gente de allá ya sabe dónde queda ese bar. Claro. Yo no conozco, así que mañana me voy a ubicar. Entonces ahí vamos a compartir un poquito de música, composiciones mías. Voy a tocar un poco, por ejemplo, El Danzante, que toqué, pertenece a una suite popular ecuatoriana que yo compuse y que ya está editada, y próximamente lo publicaré para la venta. Y mañana estaré tocando algunas piecitas de esta suite, algunos temas que he sacado, que me han parecido maravillosos, unos micro temas de compositores japoneses y compositores obviamente españoles, y estaremos ahí tocando un poco de música dúo con Pedro Barrera. Bueno, así que ahí está, no se pierdan, vamos a escucharles a los dos artistas que están el día de hoy. Primero empiezo contigo, Hugo, luego ya. Con César, pero gracias. Nos vamos a saludar a nuestros amigos, a Santiago Fernández, a Clever Ríos, gracias por estarnos viendo, a Lucila Carreño, a Edison Cando y a Rómulo Alarcón. Gracias, mis estimados amigos, por compartir con nosotros. Vamos con música. Vamos empiezo con usted, ¿qué tema nos va a tocar? A ver qué puedo tocar. Vamos a tocar con la Olivo Chilijinga, porque la anterior era una tacamine. Pero tiene la particularidad de que la tacamine es para zurdos sin cambiar las cuerdas. O sea, un derecho puede tocar esa guitarra. Ah, ya. Pero en esta guitarra solo puedo tocar yo. Una guitarra para zurdos derechos. Para zurdos derechos. Exacto. A ver qué puedo tocar. Parece si tocamos los dos. ¿Qué? Pueden hacerlo juntos. ¿Quieres tocar algo juntos? ¿Qué me decías? Entre dos aguas. A ver, improvisemos un poquito. Vamos a hacer. Bueno, vamos a disfrutar aquí con Hugo Noriega y César del Carmen, que hoy van a hacer algo juntos. Lo van a hacer aquí para este programa de Florilegio, para usted que nos está acompañando. Dice, gracias. Aquí van a empezar con el duelo de guitarras. Este es el duelo. La verdad es que no le conocía a este gran maestro César del Carmen. Es un gusto, el público tiene que saber que nos acabamos de conocer, nos damos la mano ahora recién, y aquí en la Casa de la Cultura, en la radio FM, vamos a improvisar un temita que es emblemático de Paco Luciano. Con este tema, Paco Luciano se hizo famoso a nivel mundial, y es un tema sencillo de tocar, pero es el espíritu, el alma, el duende que le puso Paco Luciano en cada una de sus interpretaciones. Y aquí, luego de Paco Luciano haber hecho este tema, ¿no? Que él dice que es por llenar una franja en un disco y improvisó en ese rato. No, Entre Dos Aguas nació hace mucho tiempo más atrás, haciendo varias falsetas, varias improvisaciones, hasta que él unió todas esas improvisaciones y sacó lo mejor. Y en cada concierto que él lo daba, pues tocaba Entre Dos Aguas y cada vez le cambiaba, le improvisaba, le daba las vueltas. Luego tocó con Joe McLaughlin, Aldi Miola, y esta última vez vino a tocar Paco Lucía Entre Dos Aguas. Le digo, Paco, no te olvides de tocar conmigo Entre Dos Aguas. Dice, hombre, es que hace falta un ensayo y yo vengo muy cansado. Le digo, pero yo quiero tocar contigo, o sea, ya es hora de tocar juntos, porque yo le vengo molestando a Paco Lucía desde el año 89, que es mi amigo. Y bueno, me dijo, date el gusto de abrir mi concierto y otro rato que yo venga, pues prepara una bulería. Entonces yo preparé una bolería para el encuentro con Paco Lucía después que Paco nos dejó en el año 2013, ¿no? Y ya no hubo esa oportunidad de tocar esa bolería con Paco. Esa bolería la voy a tocar el 5 de abril, todos invitados a mi concierto, entonces homenaje a Paco Lucía. Vamos a improvisar entonces un poquito, ¿estamos bien afinados? Thank you. al maestro Hugo Noriega y también a César del Carmen por habernos compartido estos temas. Pues miren, el tiempo se nos acabó y se acabó también esta guitarreada, así que solamente nos queda recordarles el próximo 5 de abril que nos acompañen en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los pases usted los puede comprar en Ticket Show para que pueda asistir a este gran homenaje a Paco de Lucía. Gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad que nos das en tu programa. Tienes tu público, la gente en las redes siempre están atentas al quehacer de tu programa. Y bueno, y compartir aquí con el maestro del Carmen, César del Carmen, que nos ha permitido también conocer su talento, no sabía de él. Y bueno, invitarles a todo el público, ya lo saben, el día viernes 5 de abril, o sea, de este viernes en 8, ya estamos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en este homenaje que lo voy a dedicar a Paco Lucía, donde vamos a hacer, como les decía, esa retrospectiva, junto también a mis invitados especiales, como son el gran pianista quiteño, el doctor Nelson Maldonado, y junto a ellos también, voy a estar con los guitarreros haciendo un homenaje también a los chalchaleros en un breve espacio para que la gente también pueda entender todo el trabajo musical que hemos venido desarrollando estos últimos años. Gracias a Blanca Llanes también por estar y siempre Blanquita conectada Llanes, que con es nosotros. Mi productora, ¿no? Que quiero agradecerle la entrega que ha dado para el desarrollo de este concierto, porque sin ella no hubiéramos podido realmente llegar hasta donde hemos llegado. Cecitar, también muchas gracias como siempre y éxito en este segundo encuentro de guitarras. Sí, gracias Laurita, también un gusto Hugo, gracias. Haberles conocido. Los ríos de la música nos unen. Así es. Sencillo, así es. ¿No? Y bueno, el día de mañana he encontrado la dirección. Ya, repítela. Centro Umbaco, en Café Arte, Guayaquil 185 y Carvajal. Así que tranquilamente mañana a las 20 horas un recital a dúo de guitarras con Pedro Barreiro. Van a salir contentos de eso y nosotros vamos a salir rápido aunque vivimos y el día sábado no se olviden a la guitarrería Cabero, el segundo encuentro de guitarras, que va a estar fabuloso con grandes exponentes de la guitarra clásica, académica, y con unos invitados ya foráneos. Espero que acudan el día sábado y disfrutemos de esto que nosotros sabemos hacer, que es la música. Y con esto les decimos muchas gracias a todos, gracias a Francisco Viracocha en controles. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La